El próximo 16 de junio, la banda californiana Incubus lanzará al mercado su nuevo disco Monuments and Melodies, que recopila los mejores éxitos de la banda como Drive, Wish You Were Here, Pardon Me, entre otros, e incluye algunas creaciones nuevas. Dejo con ustedes el primer single de este nuevo álbum, Black Hair Inertia. Set it aflame, set it away, set it aflame, set it away.